Amistad. Amistad. Vamos, maestro. Pasaron 15 minutos de la hora de la cita. Me pongo tan impaciente que pensé que no vendrías. Tengo cosas que decirte, que el café se está enfriando. Está bonita esta noche, ven y siéntate a mi lado. Quiero que en este momento tú te olvides del pasado. En lo que te hice sufrir por no querer asumir, tú eres la única que amo. Entrega. Déjame demostrar que no quiero jugar, que todo está en serio. Si me dices que si todo será diferente, lejos de aquel bar, tú y yo solos en un cuarto. El fuego de la pasión ha comenzado a quemarnos. Mi boca ya recorrió cada parte de tu cuerpo. El fuego sigue avanzando, nada puede detenerlo.